Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a De Raíz. Es un placer poder compartir un día más con vosotros estas dos horitas en directo de radio y, como siempre, esperamos poder acercar un poquito de eso que pasa en Granada, pero que otros medios no cuentan o cambian según a ellos les conviene. Y esta semana volvemos con nuestro espacio de educación y pedagogía de la mano de otro proyecto que ha crecido últimamente cerca de Granada. Se llama Galápago y es un centro que sigue la corriente Montessori, que está ubicado en Gojar. También está con nosotras hoy Ainhoa, de Migraciones, a quien agradecemos un montón que esté hoy aquí, porque sabemos que ha habido algún contratiempo de última hora y nos alegramos de que lo haya conseguido. Y además nos ha preparado una entrevista para tratar el tema del acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes. Y por último, van a estar con nosotras hoy en el estudio las compas de Ternura Radical, que vienen a hablarnos de fronteras. Y todo esto amenizado con la selección de musical de nuestra Carmen, que hoy no ha podido acompañarnos en este directo, pero que ha titulado México lindo y querido, como decía Negrete. Y saludamos, como no, a Migue, que un día más pues nos abre las puertas a esa onda herciana y que hace que todo esto funcione y se escuche. Buenas, Miga. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Y vamos ya con nuestra primera sección, que es la sección de noticias y que hoy estrena nuevas colaboraciones. Porque además de nuestro reportero habitual, Antonio, esta vez también han salido a la calle a recoger la actualidad granadina, Esther y Mónica. Un abrazo para ella y le agradecemos un montón su colaboración. Vale, estamos aquí en la concentración de solidaridad con las refugiadas y los refugiados. ¿Me puedes explicar un poquito qué estáis organizando? Nosotros desde Amnistía Internacional tenemos una acción prioritaria que trata el tema de las mujeres refugiadas, porque se habla mucho de los refugiados y la figura masculina y tal, pero en realidad las mujeres sufren otro tipo de violencia, de acoso, que el hombre no. Entonces vamos a trabajar durante este mes. Y en concreto tenemos en la página web un manifiesto que da una página para, y desde aquí invitamos a todas las ONG, asociaciones, profesionales y a las personas en general a que se acojan manifiesto. Es simplemente la firma, la localidad y el nombre, y es como recoger firmas, pero es un poco para darle visibilidad a este tema concreto de las mujeres, en este movimiento que está habiendo, ¿no? Sí, de las mujeres refugiadas en general. También nos estamos centrando en el tema de las refugiadas siria y palestina que están en el Líbano, porque hay muchas que están sin el marido y ahí la sociedad es completamente patriarcal, que sin marido no pueden acceder ni a la justicia ni a las ayudas y se ven completamente desamparadas. Vale. Así que invitamos a todo el mundo a que se adhiera al manifiesto. Claro, muchas gracias. Esta Europa no la queremos. Esta Europa no la queremos. Esta Europa no la queremos. Esta Europa no la queremos. Esta Europa no la queremos. Un poquito, ¿eres de alguna organización que está formando este? Bueno, yo pertenezco a Todos Desahucios. Vale. Y nos puedes explicar, no sé, cuál es el objetivo, porque ¿no? Igual estamos de la concentración, yo qué sé, o la indignación, o... ¿Te parece poco lo que están haciendo con las criaturas? Pero si eso parece un carnicero, el Mediterráneo. Y quien más está pagando las consecuencias son los menores, que son quien menos culpa tiene. Así que te parece poca indignación. Y luego que países capitalistas echen balones fuera, yo que sé, lo veo muy impresentable. Buenas, pues hoy 17 de marzo, estamos una vez más delante de la sucursal de Cajamar, acompañando a la gente de estos desahucios, que continúa la campaña, aquí a la entrada del Zaidín. Y nada, pues nada más empezar, que acaba de empezar la historia, pues ya tenemos aquí a la policía diciendo que nada, que o se entrega el comunicado, la notificación a su delegación de gobierno, o que tenemos que desalojar enseguida. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema. ¿Estás pensando en otra cosa. Arriba, arriba. Estás pensando en la gamera. Arriba todos a luchar. El código de buenas prácticas porque lo cumple. Una dación en pago para Isa y una dación en pago para Abraham y Lidia con un alquiler social. ¿Para qué? Y que quiten de alaval a su abuela con 84 años que la engañaron porque decían que su casa avalaba 30% nada más, no el 100% de la... Y ahora resulta que la quieren quitar las dos casas por una. Y entonces nosotros estamos diciendo que como cumplen el código de buenas prácticas, ellos firmaron el código de buenas prácticas voluntariamente, nosotros queremos que la ley se cumpla. Igual que nosotros nos piden que, bien hecho por su parte, porque están haciendo su trabajo, nos piden una comunicación, nosotros queremos que el banco también cumpla por la ley. Y como estas familias cumplen con la ley, queremos que la ley se cumpla. Nada más, no queremos más. Ellos tienen en su mano... Tienen el poder, no tener a tanta gente delante de su... La tienen en su mano, no la tienen en un sitio. La tienen en su mano. Y desde hace ya 2 años, que ya está bien, de meter a una familia en la presión que le está dando a esa familia. Que de hecho, hasta una de las personas, por desgracia, está allá arriba. Y lo volveré a decir. Nos está ayudando, nos está apoyando, porque siempre ha sido un luchador. Un luchador y estaremos y vamos a dar con él y vamos a estar con él hasta donde haga falta. Pero tenemos un deseo, cambiar el sistema con mucho meneo, meneo para acá, meneo para allá, el pueblo para adelante y la banca para atrás. Bueno, pues parece ser que como la concentración no está comunicada a su delegación, los agentes nos dicen amablemente que puede haber un máximo de 19 personas delante de la sucursal. Más de eso sería infringir la ley porque no puede haber 20 personas o más haciendo una concentración en la calle sin comunicarlo. Todo esto gracias a la querida ley Mordaza que aprobaron este verano pasado. Bueno, y pese a las limitaciones de 19 personas y sin megáfono y sin platillo, aquí la gente tiene la voz bastante fuerte y se le sigue yendo tanto delante de Cajamar como en la acera de enfrente, que es donde se ha ido el resto de gente que sobraba según la policía. Seguimos esperando a ver cómo va el tema. Pues estamos aquí con Isa, que es una de las afectadas por el tema de Cajamar, que ha entrado antes y le vamos a preguntar si ha habido alguna novedad, algún cambio de actitud por parte de la caja. Sí, el cambio de actitud ha sido siguiendo para malo, porque lo primero que ha hecho ha sido, nos hace ya el escrito y lo primero que ha hecho ha sido echarnos a la calle, pero a la calle. Sus palabras han sido fuera de aquí, que molestáis a nuestros clientes y yo sigo siendo clienta de Cajamar. Le guste o no le guste. Y ya salgo indignada porque cumplo Real Decreto, ellos se acogen a un Real Decreto, no quieren cumplir el Real Decreto y ya es que ya no se puede más, ya no se puede aguantar más la falta de insensibilidad, la prepotencia que tienen, la chulería. Y somos pobres, pero también tenemos corazón y esto le puede pasar factura muchas veces a ellos también. Claro. Bueno, ante esto vais a seguir peleando, evidentemente. Claro, él no piensa que vamos a dejar de luchar, pero que a mí lo que más me indigna es que me echen a la calle, porque no tengo dinero, ahora me echa a la calle. Si tuviera dinero me pondría una alfombra roja, ¿no? Pues es eso, que estoy muy indigna hoy. Vale. Que yo solo quiero que me reciban para poder negociar, que no quiero... nada que no sea mío, ni quiero aprovecharme de nadie, solamente que me reciba el que me tenga que recibir para darme una solución. Llegar a la mejor solución posible para las dos familias. Vale, muchas gracias, ánimo. Conchi, de Arbolote, le van a reestructurar su deuda. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Como contrapartida, Cajamar no quiere negociar, no cumple la ley. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡A ti no! Tiene una voz y que se me cumple vaya, todos los requisitos del Código de Buenas Prácticas. Y por ley están obligados a darle una dación en pago. Y le quieren dejar una deuda de 16.000 euros. Quedarse con la casa. Y con Abraham se quieren quedar con su casa y con la de la abuela. Con las dos por el precio de una. Cajamar en Gaña y estafa. Y esa es su casa. Y se acaba por hoy. Estamos aquí en la manifestación del 8 de marzo en Granada, que ha salido de la Plaza Mariana Pineda y empieza a subir dirección a la calle Reyes Católicos. Encabezan la manifestación la batucada Bembe Batucada, compuesta por mujeres, que encabeza la marcha, y seguidamente una pancarta de la plataforma por el 8 de marzo. Estamos ahora con Milo de la Asamblea Feminista Unitaria para preguntarle también por qué estamos hoy aquí, por qué luchamos, qué reivindicamos. Porque estamos, hoy es una jornada de lucha, estamos reivindicando un 8 de marzo combativo con un componente de género, pero también componente de clase, porque entendemos que no pueden ir separados, ¿no? Estamos en la lucha de clase y en la lucha de género, reivindicando los derechos de las mujeres trabajadoras y los derechos de las mujeres en la sociedad. Esa falta de mujeres en la democracia representativa y esa falta de mujeres, por ejemplo, en los consejos de administración de las diferentes empresas, y esa falta de representación de las mujeres en general, que están siendo discriminadas, ¿no? Reivindicando también el trabajo reproductivo, que supone el 27% del Producto Interior Bruto del país, siempre poco reconocido, poco valorado y, por supuesto, nada remunerado. Vale, ¿vale? Muchas gracias. Como decíamos, hay una gran cantidad de organizaciones que han venido hoy aquí a esta marcha. También está la Red de Mujeres del Zaidín o la Asociación de Mujeres de la Chana, Mariana Pineda. Pues estamos aquí con las mujeres de la Asociación Grupo Motor de Mujeres de la Chana y bueno, para preguntarles también la que quiera. Básicamente, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué estamos aquí hoy? Luchamos, pues, esto luego corta lo que no esté bien, ¿no? Pues luchamos por los derechos de la igualdad de la mujer, reivindicando nuestros derechos a nivel laboral, a nivel social y en todos los niveles. Que es una lástima que ya en el año 16 del siglo XXI tengamos todavía que manifestarnos para reivindicar nuestros derechos. Y sobre todo laboralmente, porque con la misma capacidad, los mismos estudios y las mismas opciones se nos trate por inferioridad con respecto a los hombres. Y es una pena que en el año 2016, que ya estamos en el siglo XXI, pues tengamos todavía que salir a las calles a manifestarnos. Claro. ¿Y qué es la Asociación Grupo Motor de Mujeres de la Chana? ¿Nos puedes contar? La Asociación Grupo Motor es una asociación que se creó hace más de 20 años en un barrio de aquí de Granada, que es La Chana, pues para que las mujeres salieran de sus casas, darle un espacio donde pudieran compartir pues actos, donde pudieran compartir sus inquietudes, sus aficiones, porque hace 20 años, la verdad, las mujeres hemos avanzado un poquito más, ¿no? Y entonces se creó con esa motivación y dándole pues lo que ellas pedían, talleres, actividades, en fin, y nosotros pues seguimos reivindicando la igualdad de la mujer y estamos pues en esto, la plataforma 25 de noviembre, el 8 de marzo, con charlas formativas e informativas y todo lo que la mujer nos demanda. Claro, un poco para juntarse y para también poder debatir, formarse, claro, o lo que sea. Porque bueno, entre los conocimientos de cada una, pues sí, porque las luchas tienen que ser conjuntas, individuales, por ti mismo en todos los sectores no se llega a ningún sitio, entonces juntando cada una su fuerza, su opinión, pues se lleva a conseguir cosas. Vale, pues muchas gracias. A ti, gracias. Y estamos aquí con Ari del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, también para que nos cuente un poco por qué estamos en esta manifestación, qué es lo que se reivindica en un día como hoy. Bueno, la manifestación en Granada es fundamental porque es una de las ciudades más machistas y conservadoras, yo creo, de todo el Estado. Y es fundamental que salgamos a la calle, que reivindiquemos y además que sea una mani unitaria, pero al mismo tiempo que cada uno pueda estar como defendiendo su rollo, ¿no? Porque otros años hemos tenido conflictos y eso demuestra que hay un montón de diversidad en la forma de entender el feminismo, el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, etcétera. Claro, entonces está muy bien, ¿no?, que hoy salgan todas las asociaciones y demás juntas, ¿no?, para un poco reclamar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué? Es que, mira, lo que pasa que hay asociaciones que aunque reivindican la igualdad y los derechos de la mujer, pero en verdad, no sé si has visto los medios últimamente, pero es que la igualdad es como el derecho a la igualdad o la igualización de la mierda, ¿no? Porque todo el rollo es cargos directivos, presidentas de empresas, tal. Yo creo que una feminista con conciencia lo que quiere es tumbar el sistema capitalista, no dirigirlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los conflictos. Luego aquí también hay en Granada es bastante persistente el conflicto abolicionista del trabajo sexual o normalizadoras, ¿no? Sí. Y también es bastante potente. Entonces, es el Día de los Derechos de las Mujeres y por eso hay tanta diversidad y hay confluencia, está guay, porque también pues hay consignas en las que todas estamos de acuerdo, el patriarcado, la Iglesia Católica, etcétera, pero luego hay diferencias y lo que molaría es que las registrarais, porque yo creo que no es lo mismo la gente esa que está de aquí delante de nuestra que está diciendo andaluza levantas contra el patriarcado, ¿no?, que es así como muy campesino, que otra gente que es como más de clase media, que lo que está reivindicando son sus propios privilegios de clase, pero también para las mujeres, ¿no? Eso me parece importante. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. ¡Listo por las calles, granadinas! ¡Alerta! ¡Alerta de cocina! ¡Lucha feminista por las calles, granadinas! Se ha terminado de leer el comunicado y se da por acabada la manifestación. Se acaba la manifestación, pero la noche es nuestra y la calle es nuestra. Son las 8 casi 20 y seguimos aquí en Radio Almaina, en De Raíz, en directo. Y como ya sabéis, este año hemos iniciado un nuevo espacio al que hemos titulado Educación es posible, y en el que a lo largo de esta temporada pues hemos ido invitando a gente que aquí en la provincia de Granada pues está tratando el tema de las pedagogías alternativas y acercándonos un poco a estos otros métodos y otras educaciones posibles. Y hoy pues tenemos la suerte de tener por aquí a Rafa, bienvenido esta tarde, ¿qué tal? Gracias. Y con él vamos a charlar un poquito sobre el método Montessori esta tarde. Para los que nos hayáis ido siguiendo, pues sabéis que a lo mejor lo hemos tocado un poco de refilón en algunos con los otros colectivos con los que hemos ido trabajando, pero todavía no habíamos entrado así en profundidad. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar pues preguntándote un poco cuáles son los orígenes de este método y, ¿no?, y cuáles son un poco los supuestos que lo conforman. Bueno, pues esto lo originó María Montessori, ¿no?, pues la creadora de... que da nombre, el método de su apellido, y fue porque, bueno, ella estudió medicina, ¿no?, en Italia, fue la segunda mujer que estudió medicina. Y bueno, cuando empezó a trabajar con niños que tenían discapacidad o tenían algún tipo de problema, estaban siendo tratados de forma médica, ¿no?, o sea, con pastillas y como si fuesen rata de laboratorio, ¿no? Y ella pues enseguida vio que a estos niños les faltaba cariño, que les faltaba estímulos de todo tipo, y empezó a trabajar con ellos más desde una perspectiva educativa, más que médica. Y siguió a dos autores franceses, Itard y Segan, que habían realizado pues muchos materiales manipulables para trabajar con niños que tenían este tipo de dificultades, y consiguió... pues, por ejemplo, que aprobasen un examen que había entonces en Italia de acceso a la primaria, ¿no? Había como un examen en el que se veía si el niño era normal o no, no estaba capacitado para poder hacer primaria, ¿no? Entonces solamente hacían primaria los que están capacitados. Y estos niños aprobaron el examen y entonces, claro, aquello pues despertó mucho estupor, ¿no? Y le preguntaban a María Montessori qué había hecho con esos niños, y ella, pues claro, respondía diciendo que se preocupasen por lo que estaban haciendo con los niños normales, que estaban a un nivel de niños con problemas mentales, ¿no? Y entonces, cuando tuvo la oportunidad de llevar este trabajo que estaba haciendo basado en la observación, ¿no?, y en ir creando pues material y en ir creando, digamos, un ambiente estimulante en función de las necesidades que tenía, Pues cuando tuvo la oportunidad de llevar esto a un contexto de niños que no tenían problemas, pues claro, los resultados fueron también espectaculares, ¿no? Y todo esto pues lo fue registrando en un libro que se llama Método de la Pedagogía Científica, y a partir de ahí ya empezaron a crearse escuelas Montessori, a organizarse cursos de educación desde esta perspectiva, y bueno, ya se popularizó y se extendió muchísimo, ¿no? Y después, pues ya en cada país ha pasado que ha tenido momentos de aparición, momentos de desaparición, en otros sitios permanece con cierto auge, etcétera, ¿no? Las bases de la pedagogía Montessori son, digamos, que el niño tiene un maestro interior que le guía cuál es el momento de ir desarrollando cada uno de sus aspectos, ¿no? O sea, un bebé empieza a caminar cuando se siente preparado para eso, sin que nadie le diga tienes que caminar ya, ¿no? Y igualmente, para cada uno de los aspectos de su desarrollo, los niños saben cuándo están preparados, y eso viene de una motivación interior. Entonces, lo que hay que hacer es acompañar ese desarrollo, ¿no? Y ese acompañamiento se hace creando un ambiente pues preparado en función de la etapa en la que está, ¿no? De las necesidades previsibles que va a tener, ¿no? Y ese fue el gran trabajo que hizo esta mujer, ¿no? Que fue una observación muy meticulosa, muy rigurosa de un montón de niños, ¿no? A lo largo de años, comprobando pues su etapa de desarrollo y sus necesidades. Y ahí creó materiales, creó un ambiente, y entonces trabaja desde el ambiente, ¿no? O sea, la educación para ella no es una acción sobre el niño, sino una acción sobre el ambiente. Y el niño por sí solo se educa, ¿no? No sé si me he pasado. No. Y va por ahí la cosa. Preparando así lo típico de cuando te pones a preparar la entrevista, que empiezas a leer uno para saber qué tipo de recursos puede tener, leemos una cosa que nos llamaba mucho la atención, y es que como que parte de la filosofía de la educación del método Montessori se basa en un concepto que María Montessori llamaba educación cósmica. Y bueno, pues con este nombre como que nos ha suscitado cierta curiosidad, como muy, claro, como para seguir charlando esto. Cuéntanos un poquito. Bueno, es que ya, claro, utiliza la palabra cosmos con el sentido científico que tiene, ¿no? Que es un orden en el universo, ¿no? Entonces, educación cósmica viene a ser pues un grupo, digamos, de lo que ahora conocemos como asignaturas, pero que realmente pues son, no sé, o disciplinas, o llamaré de aquí, pero que son pues historia, geografía, biología, principalmente esas tres cosas, y es que están muy en relación con las leyes de la naturaleza, ¿no? O sea, las cosas han pasado, ¿no? Todo, cuando aborda el presente y el pasado y la evolución, todo eso está ligado a una ley de la naturaleza, ¿no? Y entonces ella habla de que la naturaleza tiene sus leyes, y queramos o no, estamos dentro de esas leyes, ¿no? Y hay que conocerlas, y hay que conocer pues que todo nuestro pasado tiene, o sea, han tenido que pasar muchas cosas antes para que nosotros podamos estar, y para que podamos estar en el mundo que estamos, ¿no? Y con las cosas que tenemos. Y entonces pues desarrolla un sentido como de unificar un montón de cosas que en los colegios convencionales pues se tratan como cuestiones parceladas, ¿no? Entonces los niños pues pueden ver una relación, la interrelación que hay entre la historia, la antropología, la biología, la geografía, todo eso ven interrelación continuamente por la manera en que se presenta todo esto, ¿no? Y por otro lado, claro, el punto, digamos, filosófico, bueno, no sé, más trascendental que tiene este concepto, es que ya considera pues que como hay unas leyes naturales, cada elemento en la naturaleza cumple una función, ¿no? Entonces nosotros también cumplimos una función. Y a eso le llama misión cósmica, ¿no? O sea, ¿no? En ese sentido de orden natural, ¿no? Y entonces, ¿nuestra función cuál es? Pues no lo sabemos. Cumplimos una función, no lo sabemos. La abeja cumple una función, eso sí podemos saberlo, pero la nuestra, pues no lo sabemos, ¿no? Pero sea cual sea nuestra función, la podemos desarrollar en mejor o en mayor medida en cuanto hemos tenido la posibilidad de desarrollar todas nuestras potencialidades, ¿no? Entonces, si han sido cercenadas continuamente desde que hemos nacido por la cultura, pues no podemos cumplir esa función y tampoco podemos saber cuál es, ¿no? Entonces ella plantea mirar al niño, ver qué pasa cuando no hay cultura, cuando hay un ser humano en su versión, ¿no? O sea, lo que es la naturaleza humana en estado puro, observarla y ver los niños para dónde tiran y ver cómo se desarrollan esas potencialidades, ¿no? Y eso, digamos, que un niño que ha respetado en su desarrollo, pues tiene mucha más papeleta de cumplir su función en el universo, ¿no? O sea, su misión cósmica, o llámala así, ¿no? Por ahí van los tiros. Y nos contaba justamente cuando comenzábamos a hablar de que es verdad que el método Montessori quizás dentro de las pedagogías alternativas como de las que más se han extendido así a nivel global o no, y incluso en algunos casos como que han conseguido la convivencia con la educación pública reglada o una o incluso formar parte del sistema según en qué país. Cuéntanos un poco cómo veis esto desde cómo veis esto y cuál es un poco el momento actual de en el Estado español sobre el método Montessori. Vale, pues a ver, el método Montessori fue oficial en Italia durante 10 años, ¿no? Durante 10 años. Y esto lo consiguió María Montessori, ¿no? O sea, imaginaos, ¿no? Una persona llega y consigue que su método sea oficial en un país, ¿no? En Cataluña también fue un par de años. ¿Qué pasa? Que cuando Mussolini empezó a meter caña fascista, pues esta mujer no reconoció aquello como su método y se fue. En Cataluña pues pasó que estuvo 2 años, se crearon un montón de escuelas Montessori. Cuando llegó la guerra civil, pues se prohibió toda actividad Montessori, se quemaban los materiales en las calles, se hacían cosas así, y salió por patas y se fue para India, ¿no? Y luego estuvo perseguida, encarcelada a su hijo, etcétera, ¿no? O sea, la cosa tuvo una trayectoria, ¿no? De estar continuamente, pues, huyendo de guerras, ¿no? Una detrás de otra, ¿no? Y entonces, donde iba pasando, iba dejando una huella bastante profunda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las administraciones toman nota de la calidad de ese enfoque educativo, pues lo incorporan, de una forma o de otra, con más éxito o menos, ¿no? Y hay, en algunos países, por ejemplo, en Italia ahora mismo, hay colegios públicos Montessori. O sea, existe la estructura como para poder tener colegios públicos Montessori. Hay un centro de formación de guía Montessori, que es público, y que es requisito imprescindible para entrar en la bolsa que te lleva a poder trabajar en un colegio público Montessori, ¿no? En Estados Unidos también hay colegios públicos Montessori. Y luego hay países en los que no existe eso así tal cual, pero sí que tiene incorporada mucha parte montessoriana en su sistema de educación pública, ¿no? Como por ejemplo en Holanda o en Suiza, o bueno, hay algunos países que lo tienen bastante incorporado, que no es completo, no es Montessori, pero es bastante. Donde esto no está implementado, pues no queda más remedio que tirar por lo privado. Y puede ser, vamos, la esperanza es que con muchos proyectos privados tomen nota y vean que hay una realidad, ¿no? Que hay una demanda social y se empieza a incorporar en el sector público. Hay, por ejemplo, aquí en Granada, en Guajasierra, hay un colegio que ha estado a punto de iniciar una transformación a Montessori, ¿no? ¿Qué es lo que ha parado a estos profesores? Pues que no existe un reconocimiento oficial, ¿no? O sea, ese colegio no se llamaría Colegio Montessori y tal, ¿no? Y eso significa también que si entra un sustituto a trabajar no está obligado a tener esa formación, con lo cual al cabo de un año todo el esfuerzo que requiere de transformación del colegio y de formación de todo el personal, pues sería el traste porque claro, un niño que está educándose, ¿no? A sí mismo, ¿no? en un ambiente en el que puede elegir la actividad que quiere hacer en cada momento, que puede ir a hacer pipí cuando quiere, cuando tiene ganas, o comer cuando tiene hambre, o cosas así, de repente pasa a otra clase, otro año, y tiene un profesor que sigue el libro y que hay que hacer lo que él diga, pues eso no puede ser, ¿no? En un colegio. Entonces, o se llevan todos la misma línea o no puede ser. Entonces, eso le ha parado. Está hablando de un colegio público. De un colegio público. Ah. Un colegio público que quería hacer esa transformación. Uh-huh. Y se han visto con este problema y es que uh-huh. No hay ese reconocimiento pues por uh-huh. parte de la administración, ¿no? De la Junta. Uh-huh. Entonces, claro, eso hay una batalla ahí que hay que librar, ¿no? O sea, de momento hay un montón de iniciativas Montessori en Andalucía que estamos pues trabajando. Bueno, hemos iniciado una serie de encuentros para ver cómo llegar a la consejería y cómo hacer que se reconozca oficialmente. Y entonces, es que eso facilite la entrada de Montessori en la educación pública y luego también pues, que los proyectos que se están montando no tengan que convertirse en colegios británicos porque los requisitos de infraestructura que hay aquí, pues no ¿para qué quiere un niño para desarrollarse una pista deportiva con porterías de fútbol? Eso está bien como afición, pero no es una necesidad de su cuerpo, ¿no? Entonces pueden hacer otro tipo de actividades físicas, también divertidas, pero no necesariamente competitivas, y menos que sean simplemente aficiones, ¿no? Entonces, pues ese requisito pues ya es una traba, porque tener un espacio de 40 metros por 20 metros asfaltado con portería, ¿no? Eso cuesta un dineral. Entonces, proyectos pequeños que se inician y que se inician porque no existe la posibilidad de tener otro modelo educativo, pues no pueden, o sea, tienen complicaciones legales, ¿no? En fin. Pero, como decía Eva, a diferencia de otras corrientes de pedagogía alternativa, Montessori sí que está, o sea, a nivel de administración sí que está reconocida, ¿no? O sea, bueno, a nivel de formación, ¿no? Sí que hay formación oficial Montessori, ¿no? Pues la única formación oficial Montessori es un máster oficial que hay en Barcelona, ¿vale? Que cuesta un pastizal. Pero el caso es que no hay un reconocimiento desde la Consejería de Educación, por ejemplo, ¿vale? O sea, saben que existe Montessori, saben que se está formando gente y hay un reconocimiento social. Y desde dentro de la administración también hay, pues, por ejemplo, el CEP de Granada, ¿no? El Centro de Profesorado, están por la labor de ir metiendo muchos elementos de la educación Montessori. Nos han pedido a nosotros que organicemos cursos, etcétera, ¿no? O sea, que una formación privada, hay interés privada, también, ¿no? Dentro, hay interés dentro. Pero, y, bueno, si el CEP, por ejemplo, la formación que estamos dando a través del CEP es gratuita para los profesores, ¿no? Y bueno, dentro de la administración también hay interés, ¿no? Hay muchos aspectos, pero lo que es ya a nivel político, ya cuando pasa a la consejería, ¿no? Y a los parlamentarios, eso ya es otra historia, ¿no? Y ahí, claro, ellos cuentan la cuestión en cuántos votos me da, cuánto empleo genera, cuánto dinero mueve, cuánto, ¿no? En otros términos, no es pensando en el niño, ¿no? Entonces, ahora ¿cómo llegar ahí sin que se politice, sin que se convierta en una cosa de izquierda o de derecha o de no sé qué? Porque eso es un peligro también. Al hilo justamente de lo que estábamos hablando y conversando con toda la gente que ha ido pasando por aquí, pues... como que uno de los riesgos que hemos detectado que se corren precisamente es que finalmente la educación alternativa suele ser educación de pago ante esta imposibilidad de que sea educación pública. Claro, en ese sentido, como que siempre se corre cierto riesgo de que finalmente sea cierta parte de población con más recursos económicos los que están pudiendo acceder a ese tipo de educación, o la manera de solucionarlo es finalmente que la gente que os dedicáis a ello, bueno, precarizáis mucho vuestro trabajo en función de poder mantenerlo. Por ejemplo, Ana hablaba incluso de lo que era el sueldo en el último Educación Posible, hablaba del sueldo emocional, ¿no? De como que trabajas en algo que te gusta y ya con eso tú ya te sientes pagada, ¿no? Cuéntanos un poquito tu opinión sobre esto. Bueno, mi opinión. Pues sí, efectivamente yo llevo un año pegando una buena paliza y sin cobrar un duro, al contrario, habiéndome gastado todo lo que tenía. Y no soy el único, o sea, es una cosa que es bastante frecuente. Pasa eso y al mismo tiempo pasa que las cuotas que tienen que pagar las familias tampoco son accesibles para todo el mundo y no hay otra manera de hacerlo. O sea, si no hay subvención pública, un colegio cuesta dinero pagarle a la gente que trabaja o que cobren simplemente, o cobrar quien trabaja en esto, eso es un dinero que lo tienen que pagar pues los que están disfrutando del servicio, ¿no? Es que es así. Entonces, la única manera es poder tener subvención pública y para eso tiene que haber ese reconocimiento oficial, ¿no? O sea, que nuestro centro pueda ser concertado en un momento dado pasa porque reconozcan la educación Montessori, con que reconozcan las necesidades que tiene, o sea, que las necesidades para que satisfacen el desarrollo de esta metodología y las necesidades son de infraestructura y de formación del personal. O sea, para en la educación Montessori no hace falta gente con magisterio. Hace falta gente con formación en educación Montessori. Y, de hecho, gente con magisterio muchas veces tiene que desaprender un montón de cosas, ¿no? Con lo cual, eso es un requisito. ROAE, pues eso, tema de infraestructura. Monta una escuela pequeña y no necesita una clase para cada... un aula para cada edad, porque realmente están juntos por etapa de desarrollo. Entonces, se mezclan las edades. Entonces, claro, por ejemplo, de los 6 a los 12 años, con dos salas es suficiente, ¿no? En Montessori, pero la normativa te pide 6 salas, ¿no? Y te pide un gimnasio y una pista deportiva y te pide un montón de cosas que no necesitamos nosotros, ¿no? O sea, en Montessori no son necesarias. Entonces, o reconocen eso, que hay unas necesidades diferentes para una metodología diferente, o no hay más remedio que sea privado completamente. Y entonces... pues bueno, si quien está trabajando tiene un sueldo digno, pues eso lo pagan los padres que llevan a su hijo, con lo cual no es accesible para todos. Hay fórmulas, se puede, por ejemplo, nosotros estamos haciendo formación, ¿no?, en Educación Montessori, estamos abriendo como distintas líneas de entrada de dinero que permitan bajar un poco las cuotas, ¿no?, hacerlo lo más accesible posible. Luego hay familias que no pueden pagar toda la cuota y a cambio echan una mano, ¿no? O sea, pagan menos y echan una mano en tareas que hay que hacer, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, buscamos algunas fórmulas, pero al final las cuentas tienen que salir. Y si no salen, pues se cierra. Y eso es lo que hay. Bueno, y eso es lo que por desgracia nos hemos ido encontrando a veces en, ¿no?, en este tocar a la puerta de estos colectivos con los que queríamos compartir nuestras inquietudes sobre la educación posible, de que, bueno, muchos se han quedado en el camino realmente, claro, por eso, por esta falta de recursos o por una precarización ahora que ya llega un momento que tampoco estás dispuesta, claro, a llegar. No, o sea, en realidad hay que tener en cuenta que si una vez que montas una escuela que no tiene subvención pública, eso va a ser caro y hay que por lo menos cumplir con un mínimo de, ¿no?, de una dignidad laboral, ¿no? O sea, y ya está, y es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es caro, pero hay también muchas escuelas que se montan para sacar dinero, ¿no? O sea, hay escuelas que las cuotas son 800 euros al mes y cosas así, ¿no? Entonces, ahí se nota la diferencia, ¿no?, de por dónde van los objetivos de uno y los objetivos de otro, ¿no? Entonces, cuando las cuotas son de hasta 400 euros al mes, no necesariamente hay alguien sacando un beneficio. Pero ya si más de 600, 700, ya ahí la historia, hay alguien que está embolsándose algo, ¿no? Y precisamente un poco como enlazando dos temas, uno, por un lado, cosas que no han surgido, ¿no?, reflexiones que no han surgido justamente en el invitando a colectivo, y por otro lado, como bien decía, un poco en el que María Montessori se arrancó con niños y niñas con distintas capacidades, ¿o no? ¿Cuál crees que es un poco los retos que se plantea el método Montessori ahora para abordar, pues eso, niños y niñas con distintas capacidades, cómo enfrenta, si está teniendo en cuenta, pues eso, que finalmente atiende a una población posiblemente blanca, diversidad sexual? O sea, ¿cuáles son un poco los retos que tiene Montessori actualmente, y sabiendo que fue un poco, ¿no?, una de las cosas que a María quizás le preocupaba, ¿cuál crees que es el punto o posible momento en ese sentido? A ver, cuando María Montessori empezó a trabajar con niños, primero trabajó eso con niños que tenían problemas, ¿no?, y dificultades físicas o mentales. Después, cuando tuvo la oportunidad de empezar a trabajar con niños que no tenían estos problemas, tenían otro tipo de problemas. Pues empezó trabajando en un barrio deprimido de Roma, ¿no?, en el que los niños estaban en la calle y la mitad de las familias eran mendigas y vivían hacinados en pisos cochambrosos, sin luz, cosas así, ¿no? O sea que todos los inicios de esto eran muy bastante humildes, ¿no? Y luego se empezaron a crear escuelas por todo el mundo, y en sitios, pues, por ejemplo, como en la India, en México, hay un montón de escuelas Montessori. Sitios muy dispares, ¿no?, es decir, por todos los continentes. Con lo cual, la proyección que tenía María Montessori era que todos los niños tuviesen esa posibilidad, sean de tipo que sea. Todos los niños entran ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un niño que tiene, pues yo que sé, un niño ciego, por ejemplo, pues necesita un apoyo de alguien, ¿no? O sea, la guía y el asistente, pues tienen bastante tarea y no pueden dedicar tanto tiempo como requiere un niño que necesita, ¿no?, con unas necesidades especiales, que requiere de alguien, de algún especialista, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay que ver que si es un centro público subvencionado, pues se supone que hay una persona que puede hacerse cargo, y en ese caso esa persona tendría que hacer la formación, ¿vale? Aunque sea una formación corta, pero que sepa cómo estar, porque meter la pata es muy fácil, ¿no? O sea, comparar un niño con otro, decir esto es mejor, esto es peor, ¿sabes? Interpretar, juzgar, todo esto que se suele hacer normalmente es muy fácil meter la pata, pero lo tenemos incorporado culturalmente. Entonces, hace falta hacer un trabajo personal previo y hace falta un poco de formación, ¿no? Y luego, aparte, pues que muchas veces niños que tienen estas dificultades tampoco necesitan tanta ayuda ni tanta historia, ¿no? O sea, que hay que también abrir un poco dejarle actuar, ¿no?, por su cuenta, ¿no? Y bueno, pues no sé, o sea, como reto, realmente no es un reto en sí mismo, porque es una visión de la educación muy integradora. O sea, los niños llevan su ritmo, no están siendo comparados, están edades mezcladas, ¿no? Los niños los niños no son ni racistas ni no tienen dificultades de comunicación entre ellos por el hecho de verse diferentes entre sí. Entonces pues todos los niños caben en la educación Montessori. Ahora, que otra cuestión es esta, el tema económico, ¿no? Que puedan pagárselo las familias, pues ya es otra historia. No sé si te respondí o no. Bueno, sí, es que también creo que supongo que es un tema difícil de abordar, quizá, ¿o no? O sea, saber que te estás dejando fuera y cómo asumirlo, o sea. De todas maneras, cuéntanos, nos contabas hace un poquito que esto empezó hace un año, ¿no? Justamente cuando hablábamos quizá de lo precario. Cuéntanos un poco cómo surgió la Escuela Montessori Galápagos y cuál es un poco el momento del proyecto ahora. Vale, pues el inicio, digamos que está en que tengo una hija que tiene 4 años y cuando tenía 2 años ya nos empezamos a plantear esto de la educación, el modelo educativo que hay. Y en el momento que empecé yo a formarme como guía Montessori, pues claro, ya lo vi claro, ¿no? Es como que se me respondían un montón de dudas que me iban surgiendo durante la formación, estaban respondidas dentro de... O sea, es digamos, un modelo bastante, bastante completo, ¿vale? Y bueno, lo vi claro, que eso era lo que quería para mi hija, y se me presentó una oportunidad de compartir un local aquí por el centro de Granada, una ludoteca que hay que se llama Uno Más, y entonces compartíamos los gastos, que aquello ya estaba montado, tenía sus licencias, tenía todo, ¿no? Toda la obra hecha, entonces era simplemente pues eso, compartir gastos y que empezase a trabajar con un grupito de niños, por una persona que conocía yo de la formación y ya está, y entonces echamos a andar, ¿no? O sea, así sin mucha dificultad, con dificultad más bien económica, ¿no? Pero bueno, fue poner dinero de mi bolsillo, dinero que había ahorrado en varios años, pues me lo gasté todo en unos meses prácticamente, pero porque empezamos con un grupo muy pequeño, pero conforme iban entrando niños, pues ya se iban equiparando poco a poco ingresos con gastos, ¿no? Y en un momento dado pues ya se presentó la situación de irnos de allí, ¿no? Porque aquello pues lo llevaban ellas, no era nuestro espacio y necesitamos también un espacio exterior, ahí no había espacio exterior. Y bueno, pues eso, estuvimos 3 meses buscando sitio, al final localizamos el sitio donde estamos ahora, que son las antiguas instalaciones de Telenieve, ¿no? O sea, que hay pues bueno, un sitio grande. Y claro, aquello era cambiar el proyecto, era ya cogía una envergadura que bueno, porque había que hacer 2 grupos, ¿no? Hicimos 2 grupos, comunidad infantil y casa de niños, que son de 18 meses a 3 años y de 3 a 6 años, ¿no? Y empezamos bien de niños, en cuanto a número de niños, pero esto en septiembre, ¿no? Pero no hemos llenado todas las plazas al principio, tampoco hemos tenido mucha oportunidad de difundir porque estábamos muy atareados, estamos haciendo mucho trabajo que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y ya está, y hemos echado a andar y de momento ahí estamos. Y bueno, cuéntanos un poco cómo un día a día en una escuela Montessori, cómo se organizan, qué hacen las peques allí. Pues, a ver, por ejemplo, el grupo de 3 a 6 años, cuando entran entre las 9 y las 9 y cuarto, entran todos prácticamente a la vez, ¿vale? Con la idea de que hacen una pequeña dinámica al principio todos juntos y después ya se ponen a hacer sus actividades, ¿no? Entonces, lo primero, pues entran, se quitan las zapatillas, se dejan el abrigo, no hay prisa. O sea, esto es un espacio sin prisa, ¿no? Normalmente en las familias, pues no se les da la oportunidad a los niños de que se vistan a ellos, se cambien, se hagan... que no tienen la oportunidad de ser autónomos porque siempre hay prisa, porque hay que ir a no sé dónde y al final los vistes tú, al final les das tú la comida, al final le haces tú las cosas, ¿no? Y aquí, pues no hay prisa. Entonces, si tarda un niño, pues un cuarto de hora en quitarse la zapatilla y ponerse a otra, pues eso es lo que tarda, ¿no? No se le ayuda, salvo que sea imprescindible. Pues, no sé, si un niño hace caca, pues hay que asegurarse de que se ha limpiado, ¿no? Por una cuestión de higiene, o si se le atranca la cremallera el abrigo, pues se le ayuda, ¿no? Pero cuando son cosas que sabes que con un esfuerzo son capaces de hacer, no hay que ayudar nunca porque está impidiendo el que se sientan autónomos. Y en realidad ellos disfrutan con el propio proceso, ¿no? Con el hecho de intentarlo, ¿no? No tienen objetivos como nosotros, hacer las cosas para conseguir algo, sino que es el puro placer de la manipulación, el puro placer de hacer, ¿no? Y entonces hacen eso, entran, hacen una pequeña asamblea en la que pues cada uno expone lo que quiere, pues, o del día anterior, o de cosas que quieren hacer, o cosas que quieran decir, ¿vale? Y después ya pues, se organizan, hay una mesa en la que no caben todos desayunando, entonces se organizan, pues ¿quién va a desayunar primero? Pues no, 5 niños, ¿no? Y cuando terminan, pues los otros desayunan, ¿no? Y mientras, pues se ponen a hacer las actividades que ellos elijan, ¿no? Hay materiales de, ¿no?, los materiales de Montessori que están estudiados para desarrollar distintas capacidades, ¿no?, de los niños, pero ellos no los perciben, o sea, ellos lo perciben como casi como un juego, pero no son juguetes, ¿vale? Entonces hay una forma de utilizarlo. Esto requiere una presentación previa. Es como si a ti te llevan a una sala de máquinas y te dicen, úsalas, juega, ¿no? Pues no vas a sacarle el partido a esas máquinas si no te presentan cómo se hace, ¿no? Y luego ellos podrán hacerlo mejor o peor, da igual, nadie dice si está bien o está mal, ¿no? Simplemente la guía va observando y si ve que un niño está utilizando un material de una manera que no está sacando partido, en otro momento se lo vuelve a presentar, ¿no? Los materiales son autocorrectivos, con lo cual eso, nadie dice está bien o está mal, nadie le dice no. Y lo único que hay una norma para todos, que es el respeto mutuo y el respeto al ambiente, ¿no? Entonces, eso tiene muchos detalles, ¿no? Tiene detalles de que, por ejemplo, hay que ser ordenado. Después de utilizar un material hay que dejarlo donde estaba. No se puede correr dentro de la sala, lo cual no significa que si quieres correr no lo vayas a hacer, ¿no? Si quieres correr, pues sales al patio y corres, ¿no? Pero dentro de la sala hay como unas normas de respeto, ¿no? Porque si no, pues son elementos de estrés que generan los demás niños. Y lo que es la concentración de un niño es el elemento clave, ¿no?, de todo esto. Porque es cuando está desarrollando algo, una habilidad la está desarrollando cuando está concentrado en una actividad, ¿no? Entonces, cuando un niño está haciendo algo, sea jugar o sea lo que sea, si está concentrado, no hay que interrumpirlo, porque es ese trabajo sagrado. Eso no es como... el trabajo de un adulto es un trabajo laboral, ¿no? Pero el trabajo de un niño es crearse a sí mismo, ¿no?, como persona. Entonces, esos momentos son... Entonces, claro, todo elemento del ambiente que pueda perturbar la concentración de los niños hay que tratar de evitarlo. Entonces, pues con cariño y con constancia, poco a poco van captando y sobre todo, siendo un modelo de referencia para los niños, la guía y el asistente tienen una forma de estar ahí que al final los niños van captando todo eso, ¿no? Y se crea un ambiente que funciona. Eligen las actividades que quieren y después... Eligen las actividades que quieren y luego salen al patio cuando quieren y ya está. Y luego hay otras actividades que proponemos que están fuera de la sala, en otra sala, pues de educación creadora, de pintura, de arcilla, de baile, otro tipo de cosas que no se pueden hacer ahí dentro. Bueno, como siempre empieza a pillarnos el tiempo y el directo, sí, es bastante traidor. De la lengua, como entonces, bueno... Queríamos preguntarte así por último, Maya, de que si quieras añadir luego al final alguna cosita, que quizás algunas de las personas que nos estén escuchando no estén en un momento de crianza y se pregunten cómo a lo mejor pueden incorporar alguna de estas cosas que hemos estado hablando en la casa, ¿o no? ¿Alguna recomendación así para esas personitas que para están la casa, con las peques? Para la casa es tratar de darle tiempo para que se puedan ellos... eso, desarrollar habilidades sin prisa, ¿no? O sea, que se dejarles tiempo para que se vistan, es buscar esos tiempos, observarlos, ver qué necesitan, hacer pequeñas adaptaciones de mobiliario y de materiales. O sea, no necesitas, si tienes la casa atiborrada de cosas, pues eso es un elemento que distorsiona mucho, ¿no?, en el ambiente. Entonces, los niños, pocas cosas y de vez en cuando las cambian, ¿no? Y luego, pues, sobre todo es muy importante tu relación con el niño. O sea, en la educación Montessori, una de las patas fundamentales, una de las bases, es el ambiente psíquico que creas con tu forma de ser, ¿no? Y porque un niño, realmente un niño de hasta 6 años, toma como referencia a su adulto de apego, con el adulto con el que está más tiempo, ¿no? Que son, pues, padres y maestros, ¿no? O sea, la gente adulta con la que está más tiempo. Entonces, ellos, de manera inconsciente, van interiorizando unos patrones de respuesta. Y eso es lo que va creando la base de su personalidad. Entonces, el saber tú si das voces, si te enfadas rápido con ellos, ¿no? Si te enfadas simplemente, ¿no? Si te enfadas es que estás en lucha de egos con un niño, ¿no? Tiene que tomar nota de muchas cosas, de cómo eres, de cómo actúas, de la implicación que eso tiene en los niños. Y hacer ese trabajo de tener paciencia, de observarles, de respetarles al máximo, ¿no? Y eso ya incorpora bastante buena parte de Montessori a la casa. Y luego ya, pues, elementos del ambiente. O sea, es simplemente observarlo y ver qué necesitan. Bueno, pues alguna cosita más así antes de despedirnos y seguir con el programa que te gustaría añadir, comentar. Bueno, ahora mismo no me viene a la cabeza nada. Bueno, no era obligatorio, era por darte el espacio por si no habíamos dejado algo, no era como de pregunta que tienes que responder. Pues yo creo que voy a dar ese espacio que he quitado ya, he cogido ya un buen rato. O sea que... Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Pues de nada, gracias a vosotras. Y seguimos en De Raíz, vamos a cambiar un poco el rollo que traíamos hasta ahora porque viene uno, el primero de las canciones que nos ha preparado nuestra DJ particular y se trata de un tema de las Ultrasónicas, un grupo de chicas o de chavas, como dirían ellas, que lleva más de 15 años sobre los escenarios y es un grupo de referencia a nivel latinoamericano. Actualmente Ali Guagua, voz y guitarra, es la cantante de Cumbia Queer. Vamos a escuchar la canción Qué Grosero. Mal de mí, qué grosero, qué bruto y qué grosero. Te perdono porque sé que eres un pobre por diosero. Qué grosero, qué bruto y qué grosero. Eso tengo por llevarme con bandidos como tú. Vales madre, sí, sí. Vales verga. Vales madre, sí, sí. Vales verga. Una niña como yo no se toma la ligera. Pues seguimos aquí en directo en el estudio de Radio Almaina, seguimos desde De Raíz y bueno, tenemos ya sentada al micro a Ainhoa de Migraciones y a su invitada, Ainhoa. También Ainhoa, que vienen a hablarnos sobre el acceso, ¿no?, de las personas migrantes al sistema sanitario, ¿no? Pues nada, bienvenida y vamos con su sintonía. Muy bien. Belgrade, París, Tokio, Moscú, New York, Shanghai, Rome, Dakar. Nairobi, Cologne, Amsterdam, Oslo, São Paulo, Taipei, Buenos Aires, Berlin, Madrid, Baghdad, Lisbon, Lagos, Napoli, Prague, Bangkok, LA, Wien, Kinshasa, Lima, Santiago de Chile, Zurich, Johannesburg, Riyadh, Dakar. Hola. Buenas, Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí, hoy ha venido, nos acompaña Ainhoa. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Preséntate si quieres. Bueno, yo trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública y llevo unos años ya, ¿no?, trabajando con el tema de migraciones y la atención sanitaria y un poco en temas de salud pública. Háblanos, como experta en esta cuestión, ¿cómo ves el acceso sanitario, el acceso, digamos, al sistema sanitario a la salud de la población inmigrante en Andalucía o en el Estado español, ¿no? Bueno, hablar del acceso sanitario sería también hablar de personas diferentes, ¿no? Porque cuando hablamos de inmigrantes no hablamos solo de un tipo de personas. O sea, hablamos de personas que pueden tener el acceso restringido pues por diferentes razones. Últimamente ha sido bastante famoso, ¿no?, el Real Decreto Ley 16/2012, famoso, que restringía un poco el acceso sanitario de las personas que no estaban en situación regular, ¿no? Entonces, pues ya partiendo de ahí, ¿no?, de una situación administrativa que tiene una persona en un país, pues le restringe el acceso sanitario al sistema público, digamos. Luego, bueno, en el Estado español en general tenemos muchos tipos de migrantes. También tenemos los migrantes socioeconómicos de alto nivel que vienen también aquí a pasar su jubilación, ¿no? Eso también es otro tipo de migrantes que no tiene nada que ver con ese. Y, bueno, en general nosotros lo que sí hemos trabajado más ha sido pues un poco la situación que tienen personas que están en una situación más vulnerable, ¿no?, una situación económica más precaria, que suelen ser normalmente la migración por razones socioeconómicas, ¿no? Entonces, dentro de esas tenemos pues aquellas personas que, como he dicho, tienen un acceso restringido por la situación administrativa, pues porque estén en situación irregular y no porque la ley no les ampare. O sea, quiero decir, el Real Decreto Ley, que era una ley estatal, tiene una aplicación diferente dependiendo de las comunidades autónomas, porque la transferencia de la sanidad, como sabemos, está transferida a las comunidades y lo que diga la comunidad está por encima del Real Decreto Ley. En el caso de Andalucía, por ejemplo, no ha habido aplicación del Real Decreto Ley y, por lo tanto, no ha habido una restricción legal al acceso. Pero sí que la fuente de información de estas personas, que pueden ser los medios de comunicación, ha sido muy, muy difusa y muy, ha habido como mucha desinformación por la mucha información que ha habido, y entonces muchas personas que no estaban en situación regularizada pensaban que no tenían acceso, ¿no? Entonces tampoco, o sea, que en realidad, aunque no se aplique el Real Decreto, sí que se pueden dar casos en los que tú pienses que no tenías acceso, ¿no? O incluso personal administrativo que esté en la puerta del centro de salud puede incluso pensar que tú no tienes acceso. Derecho. Que no tienes derecho, eso es, derecho a tener una atención sanitaria, ¿no? Y luego, pues, a partir de, bueno, antes de ese momento y más a partir de ese momento, pues se ha visto, y también con el periodo de crisis, que vemos que también, ¿no?, las personas migrantes que ya antes ocupaban como los sectores más bajos del sector socioeconómico y laboral, pues también, por ejemplo, el trabajo, ¿no?, la situación laboral o la situación económica también es un impedimento para el acceso, porque tú puedes estar en una situación regular, trabajando con un contrato o trabajando de manera regular en invernaderos o en, ¿no?, que sabemos que son los nichos de trabajo que normalmente son ocupados por personas migrantes, pues esas personas tampoco suelen tener un fácil acceso a los servicios sanitarios porque tampoco tienen fácil permisos en el trabajo, ni también suelen estar, por ejemplo, lejos de los centros sanitarios. O sea que a veces no es solo que tú tengas derecho, o sea, el derecho está, pero el acceso no tiene que ver solo con el derecho, ¿no? Tiene que ver con la accesibilidad, porque tú puedes estar lejos, no tener permiso del trabajo, pero incluso teniendo permiso del trabajo puedes no tener dinero para acceder al centro. O sea que, bueno, eso en cuanto a llegar a lo que es el centro sanitario. Y una vez dentro del centro sanitario también hay otro tipo de barreras, ¿no? como pueden ser pues que no se aplique la ley como se debe aplicar, es decir, que tú, a ti no se te otorgue un derecho que tienes, o barreras tipo lenguaje, ¿no?, de tener lenguaje, o que no conozcas cómo funciona un centro sanitario, por ejemplo, en España, ¿no? Sí. Entonces, no sé, como que el acceso no tiene que, tiene que ver con muchas cosas y con muchas personas diferentes, o sea, situaciones diferentes. Sí. De todas maneras, a partir de este Real Decreto, ¿no?, 2012, se ha ido articulando una respuesta por parte de sociedad civil, organizaciones, de profesionales. No sé, ¿podrías hablarnos un poco? Bueno, en todo el Estado de España, como he dicho, ¿no?, hay diferentes aplicaciones del Real Decreto Ley, y entonces ha habido como diferentes respuestas. En aquellos sitios en los que el Real Decreto se ha aplicado, ha habido como una respuesta más desde los profesionales, ¿no?, como es el caso de Madrid. Por ejemplo, sí. En Madrid es famosa la Marea Blanca, en la que los profesionales han estado muy implicados, pero ¿por qué? Porque los profesionales mismos veían que la gente no llegaba a las consultas, ¿no? Y entonces ellos sí que han articulado a través de organizaciones, como puede ser el Yo Sí Sanidad Universal, ¿no?, o puede ser la SENFIC, ¿no?, la Sociedad de Médicos de Familia, o puede ser Médicos del Mundo, organizaciones ya que estaban. O sea, esta gente sí que se ha articulado más en hacer una asistencia sanitaria, incluso han salido a la calle, ¿no?, y han puesto como consultorías en la calle, un poco como haciendo muy explícita su postura de que nosotros acogemos a todo el mundo. Y luego ha habido otro tipo de respuestas también, como que tampoco igual se han conocido tanto, como puede ser, por ejemplo, la de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública en Granada, que aunque aquí no hay esa restricción, sí que nos hemos encontrado con que hay muchos casos, y no solo en Granada, en toda Andalucía, hay muchos casos que incluso no habiendo aplicación de ley, sí que hay mucha restricción. Entonces, Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Médicos de Familia, la Andaluza, el Yo Sí Sanidad Universal y profesionales que se han adscrito han hecho un sistema de registro que se llama REDER, en el que están registrando todas aquellas... bueno, también la red acoge también, Andalucía acoge. Han hecho un sistema de registro en el que se están registrando todos los casos en los que ha venido alguien al sistema sanitario y no ha sido atendido. Y con esto hicieron un informe, publicaron el informe, incluso lo pasaron a la consejería con un sistema como de semáforos y tal y cual, como denunciando que sí que había. Y luego, bueno, no sé, pues eso, organizaciones pequeñitas o profesionales. Yo hay uno de los problemas que veo es que, como decía, ¿no?, por ejemplo, donde se han implicado los profesionales, sí, pero por ejemplo en Andalucía, en la que los profesionales no han tenido como una sensación de que no había problema, porque claro, tú no tienes problema porque al final a ti no te llegan, pero tú no sabes si no te llegan porque no hay necesidad o porque no, entonces en realidad esa primera barrera sí que ha estado un poco como poco controlada, ¿no?, la primera barrera de acceso. La Consejería de Salud también ha actuado ahí, ¿no? O sea, como que sí que tiene, la Consejería de Salud tiene como bandera, ¿no?, la Junta de Andalucía, de que nosotros no aplicamos la ley, sí que han pasado circulares a todos los profesionales diciendo, oye, que no aplicamos la ley con el procedimiento y tal y cual, pero no ha llegado. Eso no ha llegado totalmente al 100% de las personas que estaban realmente en la puerta de entrada, ¿no?, que es donde tienen que llegar, porque al final tú eres la médica, pero tú no sabes lo que está pasando en la puerta del centro de salud. Sí, así es. Bueno, el otro día estábamos compartiendo también en Mala un encuentro con profesionales hablando ya más de la cuestión de refugiados, ¿no?, de personas refugiadas, y también nos encontramos situaciones, bueno, pues de refugiados que están en tránsito, que van a pasar por Andalucía 2 días o un día y no llegan tampoco al sistema sanitario, y personas con, digamos, con problemas graves de salud, ¿no? Claro. Cuéntanos, sí, si quieres, un poco. Bueno, el otro día lo que vimos un poco así, lo que nos contaban allí era por ejemplo, el caso de refugiados ahora, ¿no?, que es como un caso que es muy de actualidad. Ellos llegan con su propia trayectoria migratoria, ¿no?, es lo que nos contaban un poco. Pues llegan desde Melilla vienen a los centros de atención a refugiados o del CEAR, ¿no?, del que antes hablábamos. Y ellos son los que supuestamente acogen a esos refugiados y, bueno, podrían darle la posibilidad de solicitar un asilo y hacerles un seguimiento médico, digamos. Pero claro, ellos decían, es que de aquí ellos traen su trayecto migratorio y lo que quieren es seguir para, ¿no?, seguir hacia Europa. Porque ellos ya han pagado a la mafia para que les lleve a Suecia o lo que sea, o bien porque van en grupo y porque el grupo ya quiere llegar allí, o porque allí hay familia esperando. O sea, que habrá diversas razones por las que ellos pasan de España para arriba. Y entonces, claro, ellos tienen su propio registro, que es del ministerio, que es estatal, ¿no?, su propio registro de información, que decían, bueno, a veces llegan desde Melilla a Málaga y a los 20 días de que se hayan ido me llega su historial médico, ¿no?, y cosas así. O sea, como que no... Sí, también, igual que los centros de salud no conocían los papeles, las tarjetas de refugiados, papeles, ¿no? Claro, no hay tampoco eso, ¿eh? No hay una información por parte de los profesionales de cuáles son los permisos o qué significa un papel cuando ellos llegan con una tarjeta roja o llegan con una tarjeta amarilla. Y luego también decían, por ejemplo, que en teoría toda persona que llega a un centro de refugiados en España hay que darle de alta en la Seguridad Social, porque ellos llegan con derecho, ¿no?, a tener la asistencia sanitaria. Ahora, si realmente se diera de alta a todas las personas que pasan por aquí, se sobresaturaría el sistema. Se sobresaturaría burocráticamente, pero no realmente porque realmente, ¿no?, ellos no están haciendo uso. Bueno, que es como muy... Sí, sí, sí. Y luego en el tema antes que decíamos, de que no puedes hablar solo de un tipo de migrante, ¿no? También nosotros trabajamos mucho con trabajadores sociales de los centros de salud o de distritos que nos dicen que es que la causística es tan grande. O sea, es que hay ahora con el Real Decreto este también hay un grupo de gente que se puede ir a trabajar al extranjero y cuando vuelven pierden su derecho, o gente que eran comunitarios y que de repente ahora pierden el derecho. Bueno, que cada caso es un, ¿no?, que es una historia, entonces que como que no hay una información suficiente o no hay un reciclaje suficiente de información como para saber cómo tramitar todo eso, yo qué sé. Y al final, bueno, eso todo que repercute en que quien necesita la asistencia sanitaria no la está teniendo, ¿no? Yeah. O busca otras vías, como por urgencias. Y luego dicen, bueno, se sobresaturan las urgencias, pero realmente se sobresaturan porque nuestro sistema no está funcionando bien. Ya. Yeah. Y luego yo creo que habría que hablar mucho también de los falsos mitos, ¿no?, de la sobreutilización de los migrantes de nuestros servicios sanitarios. Eso es mentira, ¿no? Es mentira. O sea, normalmente la migración ahora, con toda la crisis de refugiados, no es el ejemplo, pero normalmente la migración ha sido una migración muy selectiva en la que la primera persona que llega aquí de una familia suele ser la persona más joven, la más sana, la más, ¿no?, y que hacen muy poquito uso del servicio sanitario. Y además normalmente suelen venir de culturas y de hábitos mucho más saludables que los nuestros y necesitan incluso menos. O sea, que nosotros que hemos hecho así como, bueno, un poco así estudios, ¿no?, investigaciones viendo el uso de las personas migrantes del servicio sanitario, vemos que hay un mucho mayor uso según llevan aquí mucho más tiempo, pero no porque necesiten más a veces, sino porque tienen un mayor conocimiento del sistema sanitario y también un uso más perverso, ¿no? Al final acaba habiendo un uso más de voy, que eso no suele ocurrir con los primeros migrantes. Los primeros migrantes no suelen utilizar el servicio sanitario porque no lo necesitan, porque son sanos. Uh-huh. Y bueno, no sé si quieres comentarnos algo también. Bueno, creo que coordinas una red ISIR, ¿no? Bueno, ¿qué es? Bueno, la red ISIR es una red de profesionales, que es una... No son solo profesionales sanitarios, aunque sí el objetivo es la mejora de la asistencia sanitaria a personas migrantes. Y eso, en esa red participan pues gente pues de los servicios sanitarios, la sociedad civil, organizaciones, periodistas o gente de medios de comunicación y también gente de la academia, ¿no? Y lo que se pretende ahí es como generar conocimiento acerca de eso, pues de cuál es el uso, no tanto las necesidades, porque como digo, tampoco las necesidades han sido lo más importante en el colectivo migrante, aunque muchas veces equipare, ¿no? O sea, los medios de comunicación siempre hacen como el uso ese como si fueran infecciones que vienen andando, cuando eso es mentira, ¿no? Pero sí, pues eso, pues intentar mejorar la asistencia sanitaria, pero en cuanto a esas barreras, ¿no? De lenguaje o de cultura o de... Y nosotros tenemos un enfoque en la red muy de competencia intercultural, ¿no? O sea, que no... O sea, que a ti te viene alguien que es de una cultura diferente, pero tú tienes que ser consciente de que tú también tienes una cultura. Y bueno, eso, ¿no? Pues el intercambio ese, pues intentar que... Ya está. Muy bien, pues muchas gracias, Ainhoa. No sé si quieres comentar algo que no te hayamos preguntado. No, que muchas gracias por invitarme. Bueno. Seguimos en De Raíz en el 107.1 de la FM Granadina y, como ya sabéis, Carmen hoy no nos ha podido acompañar, pero nos ha dejado canciones que compartís con vosotras. Y seguimos en este caso con El Bez, otro mítico de la escena punk rock mexicana. El Elvis mexicano, vamos, como se denomina él mismo. Es un personaje singular, mestizo y fronterizo que adapta las canciones de Elvis a un ritmo alocado y frenético. Altamente recomendable, nos dice Carmen. Os dejamos con su canción Esta Está Bien Mamacita. Pues está bien mamacita, está bien pa' ti. Está bien mamacita, como lo quieres. Pues está bien, está bien, está bien. Oh! seguimos en De Raíz. Ahora le toca el turno a las compañeras de Ternura Radical, que las tenemos aquí ya sentadas. Bienvenidas. Hola, Juan, gracias. Buenas. Y os dejamos con su sintonía. Ternura Radical es ser crítico y amoroso al mismo tiempo. Ternura Radical es un concepto apropiable y mutante. Ternura Radical es algo que no hace falta definir. Ternura Radical, una mirada poética a la ciudad. Y muy buenas tardes, bienvenidas a todas, todos y todes. Un placer estar aquí en esta radio maravillosa, Radio Almaina de Granada, con nuestra sección Ternura Radical. Aquí estamos una tarde más, una moderna de pueblo. Frida Downs. Y la perra Marcelila. Y bien, el tema de hoy son las fronteras. Las fronteras en un sentido amplio, no vamos a poder tratar toda la palabra con sus significados, pero vamos a intentar abordar el tema de manera crítica y poética. Muchas veces el concepto de frontera se identifica con algo físico que separa espacios geográficos, como marcas cartográficas, límites que reordenan las dimensiones de nuestras vidas, lo propio y lo ajeno. También los cuerpos y las palabras actúan como fronteras. Como las fronteras geográficas, nuestros cuerpos y palabras pueden ser lugares de separación o lugares de encuentro, lugares amurallados donde lo diferente es una amenaza o espacios de rico intercambio y negociación entre mundos. Fronteras geográficas impuestas para separar un nosotros de un los otros. Fronteras subjetivas, aquellas que tienen que ver con nuestros cuerpos e identidades y nos colocan en posturas transfronterizas. Las fronteras geográficas hacen reflexión a los muros. Los muros restablecen una distinción nítida entre el interior y el exterior, entre el amigo y el enemigo. Esto coincide frecuentemente con fronteras nacionales. Refugiadas hacinadas junto a las vallas de la vergüenza con las que quieren blindar Europa. Como si seguir levantando muros pudiera frenar la desesperación y el instinto de supervivencia de quienes están buscando refugio. La Unión Europea se apunta a este negocio. Personas a cambio de dinero y ventajas para que Turquía se integre en la Unión Europea. Nada importan los tratados, leyes o convenios que la propia Europa diseñó y se comprometió a cumplir hace 60 años, cuando éramos los europeos quienes huíamos para salvar nuestra vida. Nada importan que las deportaciones masivas violen las leyes internacionales. Todo es papel mojado y se ignora. Porque ahora son otros quienes padecen. Ahora quienes sufren son una amenaza. Los otros. Ellos. La construcción del enemigo. Poema, pobreza, Carlos Valenzuela Quintanar. ¿A quién culpar? Ya no lo sé. ¿Al destino? ¿De qué me serviría? ¿Al gobierno? ¿Lograré algo con ello? ¿A mí mismo? ¿No es suficiente lo que vivo? Hoy me encuentro buscando solo el momento en que habré de regresar de donde salí, llevando en mi alma el cansancio y la tristeza, porque regreso al lugar donde me espera la pobreza que dejé pensar en el olvido. Muros a mi alrededor, de K. Kavafis. Sin consideración ni piedad ni vergüenza, alzaron muros a mi alrededor, gruesos y altos. Ahora me encuentro aquí, tan desesperada. No puedo pensar en otra cosa. Esta suerte roe mi cerebro. Y es que tenía tanto que hacer ahí fuera. ¿Cómo pude no darme cuenta cuando alzaban los muros? Pero nunca oí a los constructores, ni un ruido. Desde fuera, imperceptiblemente, me encerraron. El aislamiento individual y social, los muros que construyen a nuestro alrededor, pueden sobrepasarse de manera colectiva y de manera poética. Os presentamos a continuación el gran poema de Nadie, proyecto de poesía participativa de Dionisio Cañas, quien recientemente, en la isla de Lesbos, facilitó talleres de poesía con las personas refugiadas. A continuación, el fruto del trabajo de todas. El gran poema de Nadie. Todavía huelo a él. Me duele su dolor. Era fácil amar a un refugiado. Irak ya estaba lejos, y la sangre derramada en su tierra todavía la tenía en los ojos. Pero sonreía porque pronto llegaría a Alemania. Su paraíso, su mujer, sus hijos. Todavía se le saltaban las lágrimas al hablar de los niños ahogados que dejó atrás cuando tuvo que atravesar el mítico mar Egeo. Estábamos llegando a Atenas. Atrás quedaba el barro amargo de la isla de Lesbos. No sabía todavía que en Europa alguien lo iba a odiar. Nos besamos al despedirnos, como se besan los hombres en Irak. Nunca sabrá que yo estuve a punto de llorar. Vamos a conectar este poema con un fragmento de Canción de Janet, de Roberto Valdivia. ¿Por qué pensar en géneros sexuales? Tener una identidad nos castra. Nadie nace siendo algo más que un ser humano. Es niño, niña, mapuche, judío, etc., porque se le ha asignado una identidad. En este momento no tiene ningún sentido pensar en hombre, mujer. Tiene sentido mirar con totalidad. Mi cadáver yace delante de las miles de personas. Se cuelga como un péndulo. Delante de las marchas de los pacifistas. Delante de las marchas LGTB. Mis manos sangran y me vuelvo pálida. Tímida flor de invierno que perece líquida. Los invito a venir y descomponerse para recomponerse de otro modo. También reflexiono. Todo cambio es doloroso. Soy un perfume conociendo el viento, las direcciones de sur, este, oeste, norte. Sin embargo, me siento confundida. Toda delimitación es un hilo de oro que han lanzado los hombres con la idea, esperanza, de ir avanzando a un buen puerto. Por eso es fácil para quien se lo proponga encontrar cada pieza del universo encajando en su lugar indicado. Milagrosamente vivos debajo de una bruma. Al otro lado de la niebla está la playa de nuestra infancia. Mi cadáver ha desaparecido. Soy perfume y me evaporo. Como decíamos al principio, las fronteras también son subjetivas, atraviesan los cuerpos convertidos en transfronterizos. Ya que todo tipo de fronteras adquieren su máximo potencial al ser corporeizadas, ¿será que desde ahí, desde nuestros cuerpos resistentes y rebeldes, es desde donde quizá podamos encontrar el potencial para resignificar y subvertir los espacios transfronterizos que habitamos? Las fronteras que nos imponen y que imponemos, que podemos derribar o levantar, contemplar sentadas desde la parte del muro que te haya tocado. ¿Qué haremos con las fronteras? Transfrontera. Mi carne, mi sangre, mi piel, mi reino. Donde yo mando, donde yo decido. Salgo de una expectativa preferida. Camino sobre la tapia de vuestra frontera repugnante. Y con paso de gigante entro en vuestras clínicas, vuestros dispensarios, vuestras escuelas, vuestros quirófanos. Entro en vuestras bibliotecas y engullo, uno a uno, todos los manuales que utilizáis para darle nombre a mis emociones. Mi piel, mi carne, mi sangre, mi templo, donde oran las profanas, las desahuciadas de la fe, las perversas y las anormales. Atraco vuestras farmacias a punta de pistola e ingiero vuestras soluciones para locos. Lo que nunca sabréis es que esto que hago lo hago sin creer en vuestro discurso, sin confiar en el futuro que me deparan vuestras predicciones, sin dejaros conocerme. Mi coño, mi polla, mis orificios todos, mi orgasmo, donde he construido un monumento al deseo que siempre está lubricado, entre hormonas como si fueran soldaditos, y los preparo para asaltar vuestro palacio de amor mojigato y rescatar a vuestros cachorros mutilados en nombre del bienestar. Soy una actriz de vuestro drama y lo he convertido en comedia. Queríais que fuera Caperucita y le cambié el guión al lobo, que también estaba hasta la polla. Atravieso las fronteras de vuestras propias neurosis y me instalo justo ahí donde quiero estar, donde luzco como un molesto insecto mutante al que no podéis matar. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, donde yo mando, cabrones. Agradecemos a la audiencia que nos acompaña el día de hoy y cerramos este programa con una canción de Cascabel Hip Hop, Subjetividad Transfronteriza, que desde América Latina, en particular México, ahora habita territorios granaínos. Desde esta canción cerramos nuestra mirada poética hacia las fronteras. Gracias, Cascabel. Mandamientos que avalen mi trabajo. En el templete seré juzgado por mis actos, por tus sentidos, un mismo tacto. En este barrio sigo ayudando, me encuentro lesionando pederastas en cada cuadra. Con mi palabra sigo pateando caras. La educación es laica, el cuento de Juan Diego ya no lo creo. El humo blanco en este cuarto no anuncia la llegada de un papa nuevo, sino del verbo del rapero. Sigo fumando, conjugando, nunca con ego. Sigo luchando contra el quero con argumentos verdaderos. Sigo retando cardenales, sigo buscando a los culpables, asesinos ignorantes. Tu negativa al amor del mismo sexo, yo no lo entiendo. En tu rebaño soy señalado por apoyar aborto voluntario. Soy una mano más, soy una mano más en la senzala. Soy una mano más que ya no aguanta. Soy una mano más en la montaña. Soy una mano más en la senzala. Soy una mano más que se levanta yo. Soy una mano más en las mañanas. Soy una mano más en la senzala yo. Soy una mano más que se levanta en la montaña. Soy una mano más. Soy una mano más yo. Soy una mano más que se levanta en la montaña. Larga jornada con poca paga. paga, con la cosecha ya no alcanza. Cuatro bocas las que me esperan en mi casa y mi ganancia sigue siendo baja. Preocupación lo que yo observo en mi morada, cuando comida falta soy una mano más que decidió que en esta tierra ser campesino es mala idea. Me discriminan por mi dialecto, por ser moreno, tintes de negro en esta tierra de ciegos y gigantes. Emprendo un viaje con un regreso incierto, tomo recuerdos, poco dinero, cruzo desierto, me encuentro esquivando al pollero mientras recuerdo a mi familia, dulces momentos los que vivía en mi tierra. Soy exiliado por el estado por un apoyo denegado al campo mexicano. Yo soy una mano más que se levanta en la montaña, soy una mano más en la montaña. Yo soy una mano más en las mañanas, soy una mano más en las ensalas. Sí, yo soy una mano más que se levanta en la montaña, soy una mano más en la montaña. Yo soy una mano más en las ensalas, soy una mano más, soy una mano más. Sí, aquí me encuentro haciendo un pacto con mi gente, siempre de frente y continúo sin detenerme. Sigo escribiendo, mantengo un sueño en el presente, sigo trazando mi camino, espacio abierto, sigue creciendo con los míos. Mando saludos a mis sobrinos, los llevo aquí conmigo, es por ustedes que no me rindo. Eu continuo caminando pela rua, eu continuo na pedaluta, facendo ritmo, batiendo palma con mis colegas. Eu continuo quebrando esquemas, lutando na favela, limplicity su, você na está sozinho, você conta conmigo. Yo soy una mano más que se levanta en la montaña, soy una mano más en las mañanas. Yo soy una mano más que ya no aguanta, soy una mano más, soy una mano más. Sí, soy una mano más que se levanta en la montaña, soy una mano más que ya no aguanta. Yo soy una mano más en las ensalas, soy una mano más, soy una mano más. Sí, Distrito Federal, el Cascabel 2010, soy una mano más, Latinoamérica y África libres. Sí, soy una mano más que ya no aguanta, soy una mano más en las ensalas. Yo soy una mano más, soy una mano más, soy una mano más, soy una mano más. Sí, 2010. Bueno, y seguimos con la selección musical de nuestra experta. Y para terminar, nos ha preparado un pedazo de canción surf instrumental de los veteranos y enmascarados de Straight Jacket, que la verdad es que me declaro fan absoluta de este grupo. Y vamos a escuchar el tema, digo la canción, perdón, se me ha escapado. La canción Psycho Beach Party. We'll be right back. Yo sé que Carmen no quiere que digamos tema, pero es que esto es un temazo. O sea, es que hay cosas que a mí no se me ocurre otra forma de decirla, la verdad. Y bueno, como sabéis, siempre aprovechamos para recomendar un poquito de lo que suena en Radio Almaina, aparte de nosotras mismas. Y hoy os queríamos recomendar los programas especiales que se están haciendo en Radio Almaina sobre la mujer trabajadora. Y es que durante este mes de marzo se están emitiendo unos programas especiales sobre el papel de la mujer en el mundo laboral en general y en particular en Andalucía, haciéndose eco de algunos de los conflictos laborales que se dan en la ciudad de Granada. Desde aquí queremos felicitar a las compañeras que lo están llevando a cabo por la buena labor que están haciendo y os recomendamos que le echéis un oído si es que aún no la habéis escuchado. Bueno, y hoy por fin hemos conseguido llegar a nuestra sección de agendas y convocatorias. La verdad es que yo me alegro un montón porque había gente que nos estaba escribiendo y que no hemos podido dar salida a esas convocatorias que nos mandaba la gente. Y joder, una pena porque sí que mola que la gente se anime a seguir escribiendo, que vamos a seguir intentando que esto sea así, que lleguemos a nuestra agenda y convocatoria. Y bueno, empezamos con una convocatoria que hay para el próximo 21 de marzo, que viene de parte del Grupo de Apoyo a los Titiriteros de Granada, que organizan una mesa redonda con el motivo del Día Internacional del Títere y la Poesía, que pretende visibilizar la escalada represiva sufrida en los últimos años y que una vez más ha quedado de manifiesto con el caso de los titiriteros. La mesa contará con la participación de varios colectivos con los que realizarán un diagnóstico sobre la represión en el contexto actual y cómo afecta esa situación a estos colectivos y las estrategias que han desarrollado o que están desarrollando para hacerle frente. Desde el grupo de apoyo también nos animan a seguir movilizadas por el caso de los titiriteros, ya que actualmente el proceso judicial se encuentra en fase de instrucción y por lo tanto es el momento de que sigamos ejerciendo presión para conseguir la retirada de cargos de los titiriteros y que el juicio no se celebre. El sábado 2 de abril, a las 7 de la tarde, desde la Biblioteca Social Libre Albedrío, nos invitan a un cineforum coloquio con palomitas. Se proyectará Interestelar, de Chris Nolan, y una astrofísica hará una breve introducción sobre los agujeros negros supermasivos, el centro de nuestra galaxia, relatividad y ondas gravitacionales. Y el lunes 4, también la Libre Albedrío tendrá lugar un taller y una muestra del LAN de poesía a cargo de la Asociación Afán de la Ribera. Contaros que la Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9, y que su blog, que en el blog van dejando pues las distintas actividades. El blog es bibliotecalibrealbedrio.blogspot.com.es. Y desde el Grupo de Apoyo a los Titiriteros de Granada también nos llegaba una convocatoria para una concentración el día 5 de abril, que es el día que uno de los miembros de la compañía Títeres de Abajo tendrá que ir a firmar a los juzgados. El acto pretende denunciar las medidas cautelares a las que están sometidos y será en la caleta. Aunque todavía no sabemos la hora, así que está atenta estos días porque me imagino que se hará público estos días. Y también queríamos recomendaros visitar la TVoteca. Es un espacio en el que puedes conocer, disfrutar, leer y dibujar sobre el mundo de los cómics. Una biblioteca donde puedes sacarte varios cómics y muy interesantes. Es todos los jueves en la Brújula de Momo, en el barrio El Ralejo, de 5:30 a 10:30. Y desde la Biblioteca Social Hermanos Quero nos recuerdan que podéis visitar la Biblia de martes a viernes de 5 a 9 de la tarde y que todos los meses participan, el primer sábado de cada mes participan en el Ecomercado, que como sabéis se celebran los jardines que hay enfrente del Palacio de Congreso. Para más información sobre estas y otras actividades podéis consultar su página web que es www.ebsquero.net. Thank you. like a bear. If the miss you with then you may set me scared. By then I see again, you're gonna be killed. And I don't know cause I'll keep let me cherish the tear. Anybody see the more clear? Y esto es todo por hoy, nos encontramos dentro de 15 días en La Onda. Ya sabéis que podéis escuchar De Raíz los viernes a las 8 de la tarde o los lunes a las 8 de la mañana en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina o desde la página o en streaming desde la página de la radio. También podéis escuchar este programa siempre que queráis a través del podcast que encontraréis en nuestro blog. Y no queríamos irnos sin recordaros que Radio Almaina está en plena campaña para conseguir 100 socios y socias para la autofinanciación y estabilidad del proyecto. Así que si sabíais de qué iba o si no lo sabéis, os recomendamos que entréis en la página para informaros de las tres vías que hay para poder haceros socias. Os recordamos que desde 2 euros al mes la tarifa la fijas tú, ya estaríais participando y colaborando con este proyecto. Os dejamos disfrutando de la programación de Radio Almaina y de este pedazo de temazo versión de nuestra sintonía en clave rapera que hoy nos ha traído como siempre Juanito, que se está buscando ahí las mejores versiones de nuestra sintonía. Os dejamos con ella. Washing them hands and trying to make me better. So I got my banjo out, sipping, catching dust. Be trapped and sing like midi zombie. Painted right across the face, plumage, visual bust. Oh, hey, the human orb. So I got my banjo out, sipping, catching dust. All right, time is my day. Painted right across the face, plumage, visual bust. You know my name, I'll be the same till the day that I'm laid down. The names change, the game remains the same. Never look back, I'm working it out. It's a contract. The mic in my brain, get a bit of with my friends. And the mic in my brain, get a bit of with my friends. Never the big fire, but the fun the same. On the mic in my brain, give a video with my friend. None of my mind for me, I can't let go to the paradise. My land, I don't wanna live it for listen. Be good, but my days for me, then for me, for your promise. Well then. So I got my banjo out, sipping, catching dust. Don't be trapped and sing like midi zombie. Painted right across the face, the plumage, visual bust. Folks were sad to see me go, but I don't mean it now. Niggas rubbing off my style. So I said,